Y puntualmente la situación que venimos a exponer es la puesta en marcha de la segunda etapa de la ley 26.160, relevamiento territorial, que tiene como un inicio a partir del 2011 y que relevó alrededor de 50 comunidades, y hay un número aproximado superior a 60, 62 comunidades para relevar en este nuevo periodo, donde desde el principio de año se encuentran depositados los recursos para este relevamiento, y a este momento no hemos podido iniciar, luego de haber avanzado bastante en aspecto de acuerdo entre la coordinadora Mapuche y el CODESI en cuanto a la conformación de equipos técnicos de la provincia y demás. Y la verdad que nos está faltando una pata, digamos, de este proceso de relevamiento, que tiene que ver con la edición de los CPI, que son referentes indígenas a nivel nacional, que estarían dentro del ámbito del Instituto Nacional Indígena, y este organismo no ha hecho los aportes necesarios, digamos, para que esto se pueda lograr, por lo tanto estamos demorados. Nos preocupa tremendamente, porque en realidad esto viene de una larga lucha de haber que esta ley se prorrogue por 4 años, que significó una movilización a Buenos Aires de todos los hermanos del país. Han pasado 2 años y todavía no se ha hecho ningún tipo de trabajo de relevamiento, y la verdad que nos preocupa, y los tiempos corren y hay urgencia en muchas de las comunidades para que esto se dé, ¿no? ¿Cuáles son los argumentos por los cuales no se lleva adelante el relevamiento? ¿Qué les dicen cuando consultan en el INAI? No, básicamente lo que el reglamento plantea ahora es la situación esta de decir, por ejemplo, que lo que tiene que resolver el INAI es acompañar la designación de los CPI, los referentes de indígenas a nivel nacional. Esas reuniones son zonales, tienen que mandar equipos técnicos para evaluar, acompañar ese proceso, y lo que nos han dicho que no tienen los recursos en este momento para realizar esa actividad, digamos, de venir y de ser veedores de esas reuniones, digamos. Entonces la verdad que es como una pequeña acción que tienen que hacer para que eso se consolide, se realice y empecemos a aplicar esta ley, y nos parece que hay una falta de voluntad, digamos, política o como se quiera ver, del ámbito nacional para que esto no se dé, digamos. Y la verdad que hay, insisto, ha habido acuerdo a nivel de las organizaciones indígenas, a nivel del gobierno provincial, para esto poder avanzar, y está faltando esta decisión a nivel del gobierno nacional, ¿no? ¿El INAI está desfinanciado? Por lo que han dicho de que según las tienen diferentes direcciones a la que le corresponde a poder aplicar, que esté aquí presente la dirección de reafirmación, que está a su cargo de Nicolás Torres, y lo que nos ha dicho que ellos no tienen recursos, digamos, para poder mandar estos técnicos a las distintas regiones, que sería la zona atlántica, la zona valle y la zona andina. Así que bueno, en base a eso nosotros hemos dicho en nuestra reunión de la Asamblea CPI en la región sur, Jacobasi, el 16 de marzo, que si no está compuesto todos los CPI de la provincia en Río Negro, no vamos a empezar la 26.160. Y este es un retraso que no solamente es una cuestión de una porfía, sino que hay un derecho ganado, y en la cual, en base a ese derecho ganado, nosotros queremos aplicar para que esta segunda etapa de este reglamento para complementar tantas comunidades se den. Entonces, en ese sentido, por ahí el INAI, no sé si solamente una falta de financiación o no tiene los recursos, pero también vemos que la voluntad política, cuando uno tiene voluntad política, busca la forma, los mecanismos para poder que eso se dé y que esa asamblea se dé, porque es una asamblea de un día, no es que estamos diciendo que se tiene que hacer 3-4 días, sino que, bueno, en ese sentido, provincia estaría poniendo los recursos para poder que las comunidades lleguen a un lugar, y el INAI justamente lo que nos está faltando para que ellos manden estos técnicos. Nosotros apelamos justamente a brindar esta conferencia de prensa porque una manera de dar a conocer a nuestras comunidades, nosotros somos referentes de las comunidades, y las comunidades constantemente nos están preguntando y nos están exigiendo qué pasa con la segunda etapa del reglamento. O sea, estuvimos parados 3 años casi sin falta de diálogo con el gobierno nacional, y en este sentido creemos que nosotros hemos buscado la forma para poder dialogar y poder que esta etapa se termine, porque la prórroga está hasta 2021. Entonces, en ningún lugar del país se ha hecho justamente a partir de la prórroga no se ha hecho ningún relevamiento. Sí se han dado carácter de entrega de carpeta que ya estaba, pero no se ha hecho ningún relevamiento. Nosotros no urge eso, y queremos que la sociedad de Río Negro, la sociedad de la Patagonia o la sociedad del país entienda de que estamos exigiendo un derecho que tiene que ser así, de esa manera.